Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 9 de marzo. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no notifica hoy ningún nuevo positivo por coronavirus en Ubrique por segundo día consecutivo. La tasa de pruebas diagnósticas e infección activa se mantiene en 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos durante los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes de Andalucía por Sí. Francisco Gil ha presentado a la nueva coordinadora provincial del partido, María José Jiménez, para dar a conocer los nuevos planteamientos para Ubrique y la Sierra de Cádiz en esta nueva etapa de Andalucía por Sí, en la que el objetivo es continuar creciendo. Pues claro, nosotros los andalucistas de Ubrique, desde Andalucía por Sí, pues la verdad es que, como todos sabéis, nos estamos moviendo últimamente para darle una nueva imagen a nuestro partido y que esto tire por otros aires, y sinceramente pues estamos muy contentos de poder estar dando estos pasos y de que estén teniendo sus frutos, y como estos pasos están funcionando, pues prueba de ello es que tenemos aquí hoy a nuestra coordinadora con nosotros. Y nada, el tema está que todos sabéis que hace ya unas semanas pues hemos hecho algunos cambios en la estrategia que tenemos municipal sobre el andalucismo. Queremos ilusionar de nuevo a las ubriqueñas y ubriqueños con el andalucismo, y hace poco hicimos un cambio de sede, que lo que hemos hecho es dejar el edificio antiguo que ya existía. Y la verdad es que, fruto de todo esto, pues estamos consiguiendo que desde el nivel provincial, que es lo que a nosotros nos interesa para que los ubriqueños y las ubriqueñas tengamos voz en el resto de la provincia, pues estamos viendo cómo nuestro partido pues está teniendo bastante consideración con todos nosotros, con los que estamos aquí luchando por el andalucismo, y creo que estamos por el buen camino para conseguir fruto a todos los objetivos que nos estamos planteando para que esto vaya cambiando, porque sinceramente nosotros consideramos que a la Sierra de Cádiz hay que darle otra visión a nivel provincial, y qué mejor que los lazos que estamos creando con ella para que esto empiece a cambiar. ¿Y por qué os comento esto? Porque nuestra compañera María José Jiménez pues es una persona bastante preparada, es licenciada en Derecho y que viene ejerciendo durante mucho tiempo la abogacía y haciendo de su trabajo pues una defensa de todos los derechos de las mujeres trabajadoras, que en el campo de Gibraltar, como ustedes sabéis, ella es de Algeciras, y allí en el campo de Gibraltar es un sitio bastante industrial, donde ustedes sabéis que hay un puerto de Algeciras bastante importante, unas necesidades de infraestructura que no sé, muchas veces, por los grandes partidos que ahora mismo tenemos en Andalucía, no se tienen en cuenta y se deja ahí un poco como olvidado, que eso es el motor. Algeciras y el campo de Gibraltar es el motor industrial de la provincia. Y nosotros desde Ubrique, cuando empezamos a mover todos estos temas, pues nos sentimos súper a gusto en que ella nos representara, porque también tenemos esas necesidades en la sierra. He hablado con los compañeros de Ubrique ya un par de veces y me han dejado claro 4 pilares en los que hay que trabajar, que hay que trabajar con las petaqueras, es una industria muy potente que da trabajo a casi 8.000 personas, y que, bueno, y hay que estar apoyando. Desde luego es un pilar base de la economía de nuestra provincia, ya no solo de la sierra, de la provincia, y hay que estar apoyándola. Luego me han estado hablando también del tema del PGOU y su posicionamiento en el PGOU, y que nosotros como partido abogamos por la participación ciudadana y de los colectivos. Y entonces, claro, me estaban diciendo, no hemos abstenido en el PGOU, y se ha visto mal en el pueblo. ¿Mal por qué? Si lo que vosotros pretendéis es que el pueblo participe en la elaboración de las leyes, en las normativas municipales, y el PGOU no es ni más ni menos que una normativa municipal, entonces ahí hay que estar. ¿Cómo? Diciéndole, no es que no estemos de acuerdo, es que lo que queremos es que participe la gente, que los ubriqueños y las ubriqueñas se impliquen en la elaboración de las normativas municipales. Entonces, apoyo total desde la coordinadora provincial. Más cosas que me han estado hablando es el tema de los asuntos sociales, del tema de accesibilidad, de mayores. Bueno, pues ahí también dándole mi apoyo. Y luego la diversificación de la economía hacia el turismo, en el sentido de que tenéis 2 parques naturales, el de Grazalema y el de Lerma, con los cuales hay que aprovechar, es que hay que aprovecharlo ya. Y bueno, y una forma de diversificar, porque bueno, siempre estarán las petaqueras ahí y el trabajo de la industria de la marroquinería, pero bueno, hay que diversificar, ¿no? Entonces ellos me han estado explicando el contexto y me parece que su trabajo es potente, que tienen mucho recorrido por delante, y aquí estamos desde la coordinadora provincial apoyando en todo lo que ellos hagan. Uh-huh. Estamos empezando. Quiero decir que lo que llevo es escasamente un mes, pero bueno, creo que lo fundamental es que se entienda que la coordinación de un partido a nivel territorial en la provincia de Cádiz tiene que ser dando apoyo, escuchando, solucionando problemas, y aquí estoy para eso, que somos los andalucistas los que defienden nuestra tierra y que estamos a su disposición para lo que necesiten, para lo que nos llamen, para lo que demanden. Que tenemos una gente muy potente en Ubrique trabajando, y que ahora tenemos una nueva gente en Cádiz que está intentando informarse y apoyar a nuestra gente en los municipios, y que somos una opción, y que nos lean, nos escuchan, nos pongan interés en lo que estamos diciendo, fundamentalmente porque lo único que hacemos es defender nuestra tierra y nuestra gente. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia hoy el solemne triduo en honor a su titular. Los actos se van a desarrollar en la Ermita del Jesús a partir de las 8 de la tarde. El próximo viernes tendrá lugar la solemne función principal de instituto, y para el sábado la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno va a permanecer expuesta en acto reverencial. José Manuel Naranjo, hermano mayor, ha explicado que todos estos cultos se van a desarrollar respetando todas las medidas de seguridad. Todo respetando, pero al 100% todas las medidas sanitarias que nos han prescrito. Las bancas, pues, solamente pueden ocupar tres personas, dos a las puntas y una en el centro, respetando la distancia, y con lo que el aforo se reduce bastante. Y después tenemos allí dos aparatos de gel hidroalcohólico a la entrada, que para que todo el mundo que entre son de estos dispensadores automáticos, para que la gente se dispense el gel hidroalcohólico. Y el uso de mascarilla, pues, solamente te lo puedes quitar a la hora de tomar la comunión, y son 3 segundos y después puedes otra vez la mascarilla. Así que, respetando todas las medidas de seguridad, no tiene que haber ningún tipo de problema. Yo creo que yo ya estaba bastante en mis sesiones, y claro, la gente está bastante concienciada y respetan a 100%. Hay veces que muchas veces te encuentras en un banco 4 o 5, entonces, bueno, hay que decirle, oye, tienes que levantar, que no te puedes sentar ahí en 4 personas ni 5. Uh-huh. Sí, pero bueno, después se lo dice y no hay ningún tipo de problema, pues se levantan y ocupan el lugar que tienen que ocupar. Esta noche nos acompañó en el pasado trío de Nuestra Señora de la Estrella. Lauren Acomien es el vicario de la iglesia de Guadalupe, de la parroquia de Guadalupe de aquí del Bosque, que nos va a acompañar esta noche a las 8 aquí allí en la ermita de Jesús. Y después el miércoles y el jueves, pues, ya un amigo nuestro, un hermano nuestro, y para cualquier cosa que lo llamamos, pues está ahí presto y dispuesto para hacer la predicación, que es Francisco José Martínez, el cura párroco de aquí de Corte, que es cual, como te he dicho antes, bueno, cualquier día que lo llamemos para cualquier cosa, pues está aquí presto para venir a echarnos un cable y hacer la predicación. Y después ya, pues, el viernes también, el viernes, que es la función principal del instituto, que es uno de los días más importante de lo que es la hermandad. Uh-huh. Pues la predicación correrá a cargo de nuestro director institucional, don Roberto Romero. Uh-huh. Y ya, bueno, como he dicho antes, el sábado de 11 a 7 de la tarde, pues tendremos lo que es la veneración del acto reverencial a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Este año no puede haber besa al pie, pues ese será el acto de veneración que ya, bueno, ya la imagen la bajamos ya del camarín en el que habitualmente está, la bajamos el pasado domingo, y ahora mismo ya se encuentra allí en el altar principal, pues, esperando ya que empiece a emitir esta noche los cultos. Además, la hermandad ha decidido sustituir el habitual reparto de papeletas de sitio para poder participar en la estación de penitencia por la solicitud de la papeleta de sitio solidaria, con la que se puede contribuir con un donativo de 3 euros para los adultos y 1 euro para los menores con la bolsa de caridad de esta entidad. Hemos hecho bastantes campañas de,

técnicas de expresión corporal, la fuente y el contenido, la imagen y la autoimagen, herramientas y claves prácticas para la mejora de la expresión oral, escrita y corporal de los participantes. Este taller va a tener una duración de 21 horas, repartidas en 7 sesiones, y se realizará de forma presencial en la Casa de la Juventud, y para su desarrollo se seguirán las medidas anti-COVID recomendadas por las autoridades sanitarias, de manera que tan solo se ofertan un total de 10 plazas. El aforo es limitado y este es el permitido para las instalaciones. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta cubrir estas 10 plazas ofertadas. Para mayor información se pueden dirigir a la sede de la Casa de la Juventud, el Centro de Información Juvenil, en la calle Matadero número 4, en el teléfono 956 46 25 21 o bien por correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. La admisión en este curso se hará siguiendo rigurosamente el orden de inscripción. Y para finalizar, les informamos que el Servicio de Andalucía Oriente ha retomado su actividad en su sede en la calle Matadero 4A. Las personas interesadas en recibir asesoramiento en la búsqueda de empleo pueden solicitar cita previa con los orientadores en los teléfonos 663 20 23 77 y 663 20 23 19. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.